Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda por la dignidad del trabajador municipal, Rubén Cholo García, secretario general, Avellino 869, ya vamos motor, todos los repuestos motores, dice japoneses, no camine más, únicamente en Warnes 1337, capital, camisas Tucson, marca tu estilo, Arangún en 3071 Flores, 4612-7432. Hoy en España, La Coruña goleó Málaga 3-0. Español se impuso a Hércules 3-0. Levante le ganó a Racing 3-1. Osasuna le ganó al Gijón 1-0. Mallorca le ganó al Sevilla 2-1. Real Sociedad de local perdió con Atlético Madrid 4-2. Alfredo Franceli, Sociano Anónima, desde 1943 en elaboración de lomas y saborena mayor calidad. Niceto Vega 5527, capital, 4772-9301 o en www.alfredofranceli.com.ar. Adquiera medicamentos solo en farmacia, es un mensaje de la Asociación Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Nueva Casa Santiago, banderas nacionales y extranjeras. Atención, instituciones, empresas, clubes, Perú 622, capital, www.casasantiago.com.ar. 24 minutos 15 segundos del segundo tiempo en la plaza, están 0-0. Miguel, acá es importante destacar a los chicos del futsal que salieron campeones y que están dando en este momento la vuelta olímpica, que se están parando delante del arco que tiene de espaldas a la Guardia Imperial y sacándose una foto inolvidable seguramente para todos ellos. Racing vuelve a la categoría de oro del futsal gracias a estos chicos que saltan, que se abrazan, que disfrutan de este momento tan merecido y que lo ponen a Racing una vez más en el plano mayor del futsal. ¿Cuánta gente calculás que hay en el presidente Perón? Aproximadamente 12.000 personas. ¿Quién está en línea? Habla Gustavo de Los Ángeles, California, de Renzi. ¿Cómo está? Bien, querido. ¿Estás hablando de Estados Unidos? Estoy hablando de Estados Unidos, acá de los pagos de su primo Enrique. Ah, bueno, pero un gusto. ¿Cómo se recibe la transmisión? Se recibe muy bien por internet, sin ningún problema. Estaba escuchando al amigo Sergio Palma, que a Ramiro, tenemos por el chatacabe.com una página que yo tengo. ¿Cómo es en Racing afuera? Es decir, ¿cómo se vive en Estados Unidos lo que es Racing? Es una enfermedad. Ahora estoy yendo a la casa de un compañero acá de la filial California para ver el partido juntos, que ahí... Para no sufrir solo, ¿no? Porque después se le agarra uno con la familia y si no van las cosas bien, entonces es mejor juntarse con gente de raza. ¿Llega el partido por televisión? Sí, nosotros tenemos la señal internacional de TIC y si los horarios dan, entonces dan casi todos los partidos, pero si se superpone con algún partido del ascenso o algo así, ya no lo podemos ver, lo tenemos que ver por internet. Ajá. Bueno, de todas maneras, ser hincha de Racing a la distancia no debe ser nada fácil, porque le pasará a cualquier hincha de fútbol que está fuera del país, pero me imagino que el caso Racing es un caso muy especial, porque se sufre y se vive con una instancia de distancia mucho más que el que sufre en la Argentina, ¿no? Justo estábamos hablando de eso con Ramiro en el programa de él durante la semana. Uno se trae todo, ¿no? La familia, los amigos van y vienen a visitar, vamos nosotros, pero hay una cosa que es intransferible, que es Racing, ¿no? Entonces hay que ver alguna que otra manera de que la adicción se pueda saciar, y bueno, lo hacemos así, a través de juntarnos, a través de estar todo el día hablando de Racing, estar todo el día hablando de Racing, y bueno, y nos sentimos un poquito más cerca. Ramiro, contale cómo está el estadio a Gustavo, que está en Estados Unidos. Ya sé, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, bien. Bueno, acá te comento que hay banderas largas colgadas desde lo más alto del estadio que caen por arriba de la Guardia Imperial y llegan justamente hacia una bandera que cubre todo detrás del arco, la famosísima bandera que dice la Guardia Imperial, al lado de una que dice Racing y una pasión inexplicable, Racing y vino para todo el pueblo argentino. Bueno, en fin, lo de siempre, con lo de siempre, con nuestros colores de siempre, Gustavo. Muchísimas gracias por la imagen. Ahora estoy manejando, así que no me la puedo imaginar mucho, pero quería decir solamente a nivel futbolístico, porque yo no soy la estrella, a nivel futbolístico quería decir que soy optimista, muy optimista, pero tengamos en claro que Racing en la era de ese técnico, cuando tuvo que ganar sí o sí, nunca lo hizo, salvo el fin de semana pasado. Así que soy cautelosamente optimista, como se dice generalmente, pero te voy a agregar un partido más, el partido en Tucumán, también Racing lo tenía que ganar y lo ganó. el torneo pasado. Está bien, pero es la minoría, es la minoría de los partidos. Que yo espero que Racing hoy, jugando bien, jugando mal, hoy son los 3 puntos, es una como la final del domingo pasado y tienen que ganar. Ahí estamos con la gente del chatacadé.com, así que todos les mando saludos, gente, y que tengamos suerte, ¿ok? Ok, abrazo. Saludos, saludos. Un abrazo. En California, entonces, en los Estados Unidos, escuchando la transmisión del fútbol, que estamos desde hace casi ya una hora y media larga, Morris, ahí está el palco oficial. Morris, ¿con quién estás? Estamos acá junto con Carlitos Solarán, que en este momento está a cargo de la novena división del Racing. Tal como comentaban ustedes antes, ya terminó el campeonato, pero ahora, después del receso, seguramente vendrá la segunda rueda. Una novena división que Carlos Solarán le va a contar a la audiencia de la número uno. Le doy con él, Miguel. Bueno, hola, Solarán, de Renzi, buenas noches. Carlos. Hola, ¿qué? Sí, de Renzi, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, saludos a vos y a toda la gran familia de Racing, como siempre digo, la verdad. Soy un chamán de todo esto que planifica la academia y por eso me da ustedes que me Racing. Pero fíjate vos que el ambiente del estadio casi te tapa, porque el público de Racing ya está festejando una hora antes, como es habitual. Hola, ¿qué hay en los inferiores de Racing? ¿Qué se puede esperar? De manera que ha hecho un buen trabajo, porque desde el año pasado venimos remándola. La verdad que nos encontramos con un panorama nunca alentador, pero no es cuestión que sea, sino cuestión de elementos y canchas, y la verdad que se ha trabajado mucho el presidente del Fútbol Amateur, el Otto, y también Diego López y Fortuna han trabajado mucho para que esto siga creciendo. Bueno, el año pasado ya se comenzó con esto y este año se han mejorado mucho las cosas, y bueno, se ha trabajado bien, el selectivo, la reserva, hay